de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Estamos grabando el episodio 99, el día domingo 15 de noviembre. Bastante más temprano de lo que acostumbramos. Bastante. Sí. Me imagino que tú te sentís raro tenerlos de día mientras grabamos. Sí. Me siento raro en general estando despierto cuando hay luz de día, pero sí. Deberías tapar las ventanas. Bueno, están tapadas, Alberto, pero igual es demasiada luz. No, pero tapadas bien, con cartulinas negras y bien selladas por todas las orillitas. Bueno, dejaré mis costumbres vampíricas para otra ocasión. ¿A qué se debe esto, Beto? ¿Por qué estamos grabando tan temprano? Ah, porque voy a salir esta tarde, entonces hubiera sido más complicado o hubiese tenido que ser mucho más tarde. Y cuando acá es mucho más tarde, para ti resulta ser mucho más temprano, pero del día siguiente. Claro, tenemos 3 horas de diferencia, pero no, o sea, específicamente quería que contaras qué actividad hay hoy allá en México. Ah, bueno, estamos grabando esto el domingo 15 de noviembre, y acá en la Ciudad de México se está llevando a cabo Festo. Pues antes era conocido como un festival de autores, en el marco de la FILIC, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que es este espacio dedicado al cómic nacional. Solía considerarse un festival de autores porque la idea era esa, tener solamente autores exponiendo su trabajo y novedades, pero desde el año pasado ya hubo algunos cambios y ya hay patrocinadores, tiendas y editoriales participando en el evento. Así es de que no sé si el término de festival de autores sigue aplicando, aunque la mayoría de las mesas siguen estando dedicadas precisamente a los autores de cómic nacional, pero pues es algo a lo que acostumbro darme una vuelta cada año a ver qué clase de novedades hay por allá y a saludar amigos, porque también hay muchos autores que no viven en la Ciudad de México y a quienes solamente puedo ver precisamente cuando hay esta clase de eventos. Ok, suena interesante dentro de todo. Sí, es como una mini convención, pero sin cosplayers, lo cual también lo hace bastante raro. Ok, sí, una convención sin cosplayers es algo raro actualmente. Mucho. Ok, Beto, nos esforzamos, buscamos, pero no encontramos noticias para esta semana. No sé si tú encontraste algo que valga la pena comentar en términos de noticias. No, estamos en temporada de no noticias y de manera extrema. Sí. Diría que es preocupante que no haya noticias, pero la verdad es que no, porque más bien supongo que sea un poquito algo que se ha hecho normal en el medio, que no se hacen grandes aspavientos respecto a lanzamientos, salvo cuando se trata de un momento grande, un evento o algo así, y generalmente es en la temporada de convenciones. El resto del tiempo pues tienes los anuncios de portadas variantes, los cómics del mes. Entonces lo que se resuelve la noticia es el estar viendo actualizaciones del casting para películas o series de televisión, o a que hay se agrega una portada variante a tal proyecto. Entonces realmente no son noticias como para comentar. Es algo que llama la atención, pero creo que ya es un poquito la forma en que se mueve el medio, ¿no? No es tan dependiente de estar generando noticias, por decirlo de algún modo. Sí, bueno, yo proscribí los anuncios de casting de películas como algo que valga la pena comentar como noticia, principalmente porque cuando están anunciando los de a uno, prefiero esperar a que ya haya algo concreto que comentar que estar repitiendo una noticia que en el fondo es para tener visibilidad respecto de la película por un periodo largo. Sí, es algo que a lo mejor no es noticia del momento, pero el estudio calcula la forma en que va a ser pública la información. Entonces, como decimos, es algo que se planea para tenerlo circulando con menciones en medios. Ok, yo la única noticia que vi que, bueno, me gustaría comentar, pero la verdad es que creo que nos hemos dedicado a comentar de Force Awakens demasiado antes de que se estrene la película, fue el último spot de televisión donde se ve un poquito más de acción, pero sigue claro que la intención de parte del estudio y de los productores y el director es que no se sepa mucho de la película hasta que se estrene, que sea una sorpresa, todas las revelaciones sean una sorpresa, un poco lo que pasaba antes, porque antes la difusión de las películas era mucho menor que la que se tiene actualmente. Sí, es curioso, ¿no? Y sobre todo, creo que a veces la actitud de la gente, ¿no? El hecho de que todo el mundo parece estar tratando de cazar nuevas escenas todo el tiempo, o que se ponen a revisar los videos a ver si encuentran Easter eggs, y es de donde sale toda la especulación. Recuerdo que hace algunos días por ahí se burlaba un poquito de esto Dan Slott, pues diciendo, por Dios, ¿de qué manera podría enterarme de más detalles de la película? Tal vez esperando a verla. Y pues me parece que a veces sí es un poquito eso, ¿no? No sé si sea parte de esta cultura de las redes sociales, la famosa cultura del primero. Yo lo vi primero, yo lo comenté primero, yo lo dije primero. Y se convierte en una competencia por estar tratando de averiguar detalles en lugar de esperar a que se haga la película para verla y entonces tener una opinión del producto terminado. Sí, yo creo que tiene que ser un poco eso, la verdad es que no lo sé, pero bueno, están tratando de preservar esa ilusión de que se revele la información una vez, o sea, no es la ilusión, están tratando de preservar la experiencia de revelar la información una vez que uno ve la película y me parece bueno, además que te ahorras también todo el tema de estar discutiendo en forma anticipada las elecciones que hiciste en la película, o sea, ya estrenada, está bien, todo el mundo puede hablar, pero estar defendiendo de decisiones de las constantes críticas que aparecen por todos lados antes de que se estrene siquiera la película debe ser bastante agotador. Sobre todo porque tampoco tienen la posibilidad de decirle sí, pero es que mira, esta elección la hicimos porque en el minuto 20 y durante los siguientes 40 minutos se desarrolla tal arco argumental y bla, bla, bla, bla, bla. Porque no tiene sentido revelar más de la película para defender cosas que se están criticando sin saber. En fin. Sí, a veces, por ejemplo, por ahí vi que habían optado por no incluir a The Force Awakens en un par de eventos promocionales a fin de no tener que revelar más partes de la trama, lo cual me parece una buena decisión, pero ahí creo que esta insistencia de los fans en estar buscando más detalles a veces ya raya en lo enfermizo. Okay. Que por cierto, hoy si nosotros madrugamos, hay fans de Star Wars que madrugaron no más que nosotros, ¿eh? Ah, sí, ¿por qué? Porque hoy acá en la Ciudad de México se corre la carrera Star Wars. ¿Qué es eso? No sé si por ahí has visto alguna vez que existen carreras temáticas, donde te inscribes para participar en una carrera y te dan un kit de competidor que puede incluir una playera, un número, ciertos detalles que hacen que la carrera tenga un tema. Entonces, en este caso, por acá en México son muy comunes las carreras de Marvel, por ejemplo, y Star Wars. Entonces, si vas a correr Star Wars, pues dependiendo qué tan rápido te inscribas y qué tanto se agoten los lugares en la categoría, te dan una playera con temática ya sea del Imperio o de los Rebeldes. Entonces, en este caso, la carrera se iba a celebrar, lo citaron a las 6:30 de la mañana, así es de que para estas alturas muchos probablemente ya acabaron la competencia y me parece que va a moledas de 7 y de 21 kilómetros. Entonces, seguramente por allá hay mucho fan de Star Wars corriendo o terminando de correr. Ok, suena entretenido si uno tiene la intención de participar. Yo no, la verdad es que solo he visto esas cosas en televisión, jamás he visto una carrera temática. Bueno, aunque acá se hace la Zombie World todos los años realmente. Bueno, pero eso es caminado, ¿no? Tal cual es carrera atlética. Bueno, ayer fue la entrega de números y demás, y hoy era temprano. Pero pues siempre está la opción también de ir a ver cómo se cansan tus amigos y familiares. Es algo que hace Jorge Tobalín, por ejemplo. El año pasado se quejó de que llegó muy cansado y le costó mucho trabajo terminar una carrera corta. Entonces, este año decidió que solamente iba a ver correr a su esposa y sus amigos. Ok, suena flojo de su parte, pero está bien. Ah, sí, suena completamente a Jorge. Ok, la única noticia realmente que pude ver esta semana fue el anuncio de una novela gráfica de Deadpool, llamada Deadpool Bad Blood, escrita por Rob Liefeld con ayuda de Chris Sims y Chad Bowers, la pareja de escritores de X-Men 92 y en este caso, bueno, Chris Sims lo hemos mencionado muchas veces porque también escribe para el sitio Comics Alliance y tiene el podcast War Rocket Ajax, Chad Bowers escribe en el sitio Multiversity, tenía otro chat, perdón, podcast que actualmente me parece que ya no existe, creo que se llamaba The Hour Cosmic. Y bueno, van a colaborar los tres en una novela gráfica de Deadpool. Lo que me da un poco risa es que la promoción que hace Liefeld en una entrevista que dio es que esta es una novela gráfica, lo cual da la oportunidad de contar una historia que se desarrolla en forma continua, donde no es interrumpida por cliffhangers ni números. O sea, una novela gráfica, ¿no? tiene formato de novela gráfica, entonces no es como un cómic recopilado donde hay cortes de números, como es normal en un cómic que un número termina y empieza el siguiente, entonces tiene que tener algún tipo de cierre cada historia y claro, una novela gráfica no necesita tener esa estructura, que justamente es la razón por la cual nosotros muchas veces hemos hablado de que un recopilatorio no es verdaderamente una novela gráfica, pero está bien, tiene razón Rob Liefeld. Lo que Rob quiso decir fue, al que me dejen contar la historia completa y en un solo tomo, implica que no tengo que hacer cosas como pensar en estructuras narrativas, dividir en episodios, revisar el paso con el que estoy contando la historia, sino simplemente ponerme a dibujar, poner diálogos entre los personajes y dejar que dure lo que tenga que durar. Lo cual, pues, es solamente una muestra de su pobre capacidad como escritor, pero eso es cosa aparte. Que no sé qué sea peor, ¿tú qué crees que sea peor? ¿Peor escritor o peor dibujante? ¿Rob Liefeld? Sí. Yo creo que es peor dibujante. ¿Crees? Sí, estoy seguro. O sea, a mí lo que me llamó la atención cuando salió esta noticia fue que me encontré en redes sociales, tanto acá en México como de forma internacional, una gran cantidad de fans ofendidos de que Marvel iba a permitir a Rob Liefeld ponerle las manos encima de Deadpool. Lo cual es muy curioso porque es el co-creador del personaje, pero no sé. Por otro lado, creo que cuando hablamos de Rob Liefeld como co-creador de Deadpool, es como hablar de Bob Kane como co-creador de Batman. Supongo, Alberto, pero elabora. Tiene que ver ahora. Dije elabora, no la hora. Ah, vaya, me refiero a que pues, ya hemos mencionado antes que Profundiza, ahonda, expláyate. la versión de Batman de Bob Kane no tenía nada que ver con el Batman que conocemos. Era un tipo rubio enfundado en un traje rojo con un antifaz negro y que en vez de usar una capa y una capucha, pues aparte del antifaz, solamente traía unas alas rígidas. Combatía el crimen simplemente deslizándose con sus alas sobre las calles de la ciudad para perseguir criminales y entregarlos a la policía. Cual suena a cualquier cosa excepto a Batman. Entonces, quien se encargó de sugerir que vistiera esta capucha y capa que simularan las alas de un murciélago, que tuviese un arsenal de artilugios extraños y extravagantes, quien le dio nombre a la ciudad y co-creó la mayoría de los villanos fue Bill Finger. En este caso, pues creo que el papel de Rob Liefeld en la creación de Deadpool fue decir: quiero hacer una copia de Deathstroke, pero de otro color, porque no me gusta el azul y naranja de Deathstroke, entonces creo que prefiero algo en rojo y negro. Y que traiga una espada, o dos, y muchas armas, y sea un asesino. Y Pero fue bueno. Fabián Nicieza quien se encargó de darle un poquito de profundidad al personaje y de darle la personalidad que es la que lo caracteriza, ese carácter de desquiciado, de persona con una severa inestabilidad emocional, que se la vivía haciendo chistes, pese a estar participando en actos violentos. Entonces creo que sería algo similar. Hablar de Rob Liefeld como co-creador de Deadpool es igual que hablar de Bob Kane como creador de Batman. Okay, Alberto. Tu afán polémico no termina. Te gusta romper estructuras mentales de la gente. No, si tu estructura mental radica en tratar de darle algún mérito creativo a Rob Liefeld, tienes un problema. Bueno, pero él dibujó los bolsillos de Deadpool, Alberto. No los dibujó Fabián Nicieza, así que algo hizo por el personaje. Sí. Dibujar bolsillos, que a veces no parecen bolsillos, sino parches o plastas de tinta o un par de rayas cruzadas sobre el traje. Eso. Bueno, por lo Además, menos no le dé originalidad en decir que él quería que Deadpool tuviese una espada en vez de, a diferencia de Deathstroke, porque Deathstroke sí usaba una espada. Simplemente quería una espada para Deadpool y cambió una espada europea por una katana. de hecho, por dos katanas, pues sigo. Y que tenga una espada, o dos. Y dos pistolas, y muchos bolsillos, y algo donde llevar muchas balas. Madres que puedo usar. Y que sea inmortal. Y que si le cortan algo, le vuelva a hacer. Y que sea muy feo. Sí, es curioso que después se haya vuelto tan popular, pero yo insisto, se volvió popular por las historias que hacían con él, por las características del personaje, y todo eso es más mérito de Fabián Nicieza y el resto de todos que han pasado por el personaje que por lo que hizo Liefeld en un principio. Además, tal vez el mayor mérito que tenía cuando conoces a Deadpool es ver que alguien que carece de tobillos y tiene unos pies ridículamente pequeños pueda tener esa habilidad física para moverse y pelear. Cierto. Pero bueno, Beto, yo creo que en realidad Rob Liefeld se hizo más famoso por lo que hacía en New Ah, Mutants. eso, por un momento pensé que iba a ser, y creo que se hizo más famoso por sus apariciones en los comerciales de Levi's. Y eso. Mutant X-Force, Bueno, que por Deadpool, hasta donde yo sé, se hizo más conocido después de que Rob Liefeld dejó de trabajar en el personaje. sí, cuando lo pasaron a Cuando lo trabajar tomó artistas capaces. Joe Kelly, Ed McGuinness y... Bueno. No, de entrada, después de sus apariciones en los últimos números de New Mutants y en los primeros de X-Force, tuvo un par de miniseries. La primera de ellas la dibujó John Madureira, la segunda Ian Churchill, así es de que pues la evolución artística a favor del personaje fue mucha. En X-Force, después de que él se va, hay un par de artistas que no duran mucho tiempo y después entra Greg Capullo. Entonces, por donde quiera que lo veas, pues el crecimiento de papel del personaje se fue dando poco a poco, con artistas mucho más capaces que él. Y después viene esta serie que mencionas, que escribía Joe Kelly y dibujaba Ed McGuinness, que es donde el personaje realmente empieza a cobrar popularidad, que es cuando nos dan un Deadpool divertido que constantemente rompe la cuarta pared. Todos los elementos que lo han hecho famoso aparecen en esa serie de Joe Kelly y Ed McGuinness. Ok, tenemos un correo, Alberto. Se me olvidó leerlo la semana pasada. La falta de costumbre. Sí. Crisis del Cuarto de Vida, que de hecho es un blog que dice: Hola, saludos desde el defectuoso, que imagino que será el DF de México. Un amigo fanático de los cómics de superhéroes está harto y desilusionado de la forma en que las dos grandes, Marvel y DC, han estado manejando esto de los reboots y Elseworlds. Y ya que. Él no es tan clavado, los deja por un momento y lo que él sabía ya se lo cambiaron o no existe más. O sea, es decir, no lee en forma continua los cómics y se enreda. ¿Pueden recomendar cómics que sean o no de superhéroes que no importe que estén en continuidad, pero que de preferencia sean historias autocontenidas y no requieran de un bagaje de la historia y mitología para entenderlo? Sí, hay muchísimas cosas que se pueden recomendar. Creo que lo principal sería partir por entender que Marvel y DC buscan que justamente los lectores consuman la mayor cantidad de cómics de la empresa. Entonces, ¿por qué están tan interconectadas las historias? Porque eso impulsa que mucha gente lean, no sé, si tal vez le interesa la Justice League, pero así también lee Superman, Batman y Green Lantern. Esa es la idea básica. Darle algún motivo a la gente para que lea más cómics de los que leería por iniciativa propia. Entonces, cualquier compañía independiente donde generalmente los conceptos son de propiedad de sus autores, no tienen una interconexión tan clavada o no tienen interconexión alguna entre sus historias. Entonces, si leen cualquier historia de Image, no tienen que dominar mayores conocimientos del universo de Image, a menos que pase en los acotados títulos que sí tienen una continuidad en Image, que son generalmente los que pertenecen a los socios fundadores, pero hasta cierto punto, porque también se desarrollan en forma independiente. Así que recomendando cosas, ¿qué recomendarías tú, Alberto? Pues sí, como mencionas, en el caso de las grandes editoriales, el hecho de que tengan estos universos compartidos, pues implica que constantemente están haciendo menciones, no siempre tratando de forzarte a que ubiques, pero es muy común que se den estos crossovers donde empiezan a intercalar elementos de historias que pasan en otras series, y es lo que provoca que a veces sea confuso tratar de seguir una serie. Cuando se vienen los macroeventos, pues sí, no hay ni que suspender para participar en estos eventos que se abren a lo largo de varias series. Entonces es complicado tratar de seguir una serie si no tienes el conocimiento previo y no tienes intenciones de invertir en otras series tiempo y dinero. Pues sí es preferible que busques alternativas con las editoriales pequeñas, ¿no? En el caso de Image, Dark Horse, IDW, la gran mayoría de sus títulos suceden en su propio universo. No hay una interrelación con demás, y generalmente las historias vienen desde inicio y contadas de manera completa. Aquí también es una buena recomendación el buscar tomos, que en el caso cuando hay series largas o miniseries, se van armando esos tomos con arcos completos, que pueden ir de, no sé, desde 3 números hasta 6, 8. Eso es una buena opción. Siempre checar que es el primer volumen de una colección, y es una buena forma de hacerse de historias nuevas y que no te requiera ningún conocimiento previo de los personajes o situaciones. Pero creo que es eso, ¿no? Es la naturaleza del mercado. En el caso de Marvel y DC, pues esta decisión corporativa de tratar de explotar comercialmente a lo más posible sus universos es lo que da por resultado que a veces sí se requiere un esfuerzo extra para entender las cosas. En el caso de las series siempre se llegan a dar estos casos, pero es mucho menos común. Entonces, yo recomendaría que le echaras un vistazo al catálogo de Image. que tiene muchísimas alternativas en diversos géneros y que las colecciones usualmente el primer tomo suele ser muy barato. Es muy común que el primer volumen de cualquier colección tenga un precio de $10. Es algo que hacen tratando precisamente de atraer nuevos lectores y pues es tal vez la mejor alternativa para buscar historias nuevas. Ok, nos dice que obviemos clásicos para la recomendación, que obviemos los clásicos Watchmen, Dark Knight Returns, Killing Joke, Marvels, etc. Y los que de alguna forma ya han sido reseñados o comentados por nosotros en el podcast. Dice, me refiero a esas joyas escondidas, que no son tan conocidas, pero que logran emocionar y que el lector las disfrute. Un ejemplo sería Black Hole de Charles Burns, aunque no sé si ya lo reseñaron, menciona. Excelente trabajo con el podcast y me declaro un gran seguidor y auditor. Es uno de los tres podcasts sobre cómics que consumo. Larga vida y prosperidad. Atentamente, Mr. Red. Ya, mira, creo que tendría que ser repasar gran parte de las recomendaciones que hemos hecho. O sea, son los cómics que seguimos más o menos regularmente y que podría recomendar. No sé si hay tanto más que hayamos, bueno, sí, hay bastante otras cosas que hemos leído, pero que no hayamos mencionado nunca en el podcast como para recomendarlas y sacarlo de la manga. Creo que justamente cuando encontramos algo que nos gusta, lo traemos al podcast para recomendarlo de inmediato. Sí, y en el caso del ejemplo que él menciona, pues por ahí de corte similar, creo que por ahí en algún momento hemos hablado de trabajo de Chris Ware, de Tomín y algunos otros autores así independientes, ¿no? Algo por ahí de algunos que si comentamos Ghost World, por ahí también ya fue parte de eso. Son tal vez similares a Charles Burns. Está el caso de Love and Rockets, que está serializado, pero también hemos mencionado otras cosas, los hermanos Hernández. Sí, sería cosa de que a lo mejor le echaras un vistazo al blog donde aparece el listado de recomendaciones de la semana. Con cada capítulo van a hacer un desglose donde pone los cómics que comentamos y ahí te darás cuenta de que la gran mayoría no son de Marvel o DC y muchos de ellos son precisamente de autores independientes. Sí, y hay muchísimo. Entonces, también depende un poco de los gustos de la persona, porque no sé si lo que quiere leer o lo que está acostumbrado a leer a alguien es Superman y Batman, o los X-Men, o qué sé yo, la Liga de la Justicia, o los Avengers, y uno va y le recomienda que lea Ghost World, por ejemplo. Existe sí una gran posibilidad de que se aburra leyendo eso, porque no. Tal vez no tenga el interés en hacer ese cambio de historia. Como, no sé, estar acostumbrado a ver. Estoy poniendo un ejemplo que me lo estoy inventando yo mismo, pero estar acostumbrado a ver grandes estrenos de Hollywood e ir al cine, no sé, a ver las grandes películas de cabritas y, no sé, decirle a esa persona o recomendarle una película de Lars von Trier o algo por el estilo. Es un cambio muy drástico, tal vez, para alguien que tal vez no tenga. Alguien que justamente por lo que estás describiendo tiene un interés más bien superficial en los cómics. Y está bien, pero no sabría exactamente qué recomendarle a alguien, a menos que me dé algún par de indicaciones más de qué tipo de cómics le gustaron, qué le interesó más. Sí, yo en este caso mencioné Ghost World precisamente porque mencionó a Burns, que es un autor de un estilo similar, ¿no? Está también todo el trabajo de Harvey Pekar, que también caería dentro de esa categoría, y lo ya mencionaba los hermanos Hernández. Claro. Y ahora que mencionabas ese ejemplo de cine, me acordé que yo solía hacer trampa cuando quería que la gente viera cine europeo diferente, con el séptimo sello. ¿Por qué le decías que era una película de ajedrez? No, es que les decían, oye, ¿tú sabes de qué se trata esa película? Porque creo que la mencionan, pero no sé de qué se trata. O sea, ah, sí, es un caballero que viene regresando a las cruzadas, viene de regreso a Europa, y cuando viene viajando por la costa, de repente se encuentra con la muerte. La muerte le dice que hubo un error, que él no entendería por qué está regresando a Europa, porque su destino era morir en las cruzadas, entonces viene por él. Después de una discusión, negociación, deciden que se van a jugar su suerte en una partida de ajedrez. Entonces, es una partida de ajedrez entre la muerte y el caballero. Y mucha gente te queda viendo y dice, ¿y qué pasa? ¿De qué se trata? Eso de la partida de ajedrez entre la muerte y el caballero. Pero, o sea, no hay escenas de acción, no pasa nada. Entonces, un buen día se me ocurrió decirles, bueno, es que pues lo que trata son las discusiones entre ambos sobre la naturaleza de la vida y la muerte. Y se ponen profundos, pero pues tiene sus momentos. Porque, por ejemplo, hay un momento donde está el caballero pensando en su siguiente movimiento. Y de repente la muerte Le dice, ¿por qué tan serio? Si no me interrumpa, estoy pensando. Y la muerte le da un pastelazo en la cara. Y nadie lo ve venir. Entonces, oye, eso suena muy interesante. Pasaban las semanas, volvió esta persona y me decía, oye, ya vi la película. Pero nunca pasa lo del pastelazo. Bueno. Pero lo curioso por es lo menos que vio la película. Vieron la película y en la gran mayoría de los casos les gustaba. No era lo que esperaban. Fue algo, fue una experiencia diferente, pero les gustaba. Pero sí, como que realmente nunca nadie le cayó la... nadie cayó en cuenta de que lo del pastelazo yo me lo inventaba para que fueran a ver la película. Bueno. Así es de que tal vez puedas hacer algo similar cuando quieras recomendar cosas extrañas. Invéntales una escena que no va a pasar para que la busquen. Sí, sí, puede ser. Pero de todas maneras, yo pienso que es como una... algo que se va dando naturalmente a medida que uno va aumentando la cantidad de cosas que lee. Entonces tampoco es, como decimos por acá, arrancarse con los tarros con recomendaciones de cosas raras simplemente por mostrar que uno ha leído más que el otro. O sea, no tiene sentido eso tampoco. La idea es fomentar la lectura, no espantar a la gente y alimentar el ego de uno. Sí, exacto. O sea, a fin de cuentas es un hobby quien lee, sobre todo quien lee cómics o ficción, es alguien que lee por gusto, entonces... No se trata de tratar de imponerle cosas a los demás o leer por obligación. Ok, Beto, mira, se me ocurrió revisar un poco las cosas que están disponibles en el catálogo del Previews para este mes, para encargarlos, que esto aparece en el mes de enero. Sí, en el mes de enero. Y en Image hay un par de cosas interesantes. Por ejemplo, ¿tú leíste Wicked and the Divine o no? Lo estoy leyendo, voy un poquito atrasado, si no me equivoco acaba de salir el número 17, yo voy por ahí del 11 o 12, estoy por terminar el segundo arco. ¿Y qué te ha parecido? Es una serie excelente, es de entrada casi cualquier cosa donde colaboren Jamie McAvoy y Kieron Gillen es muy buena, de hecho Phonogram es uno de mis cómics favoritos de hace mucho, entonces Wicked and the Divine es un cómic desde lo mejor que está publicando, es algo que me gusta bastante. Ok, bueno, si les gustó esa recomendación de Alberto, breve, pero que podría expandir en algún momento, en el mes de noviembre todavía tienen tiempo para encargar los tres primeros trade paperbacks de The Wicked and the Divine. En la tienda que yo utilizo, que es Gmart, está disponible el tomo 1 en $6.50, el tomo 2 en $9.75 y el tomo 3, que es el nuevo, también en $9.75, así que podrían, si lo desean, comprar la serie completa ahora, hasta donde va actualmente. Otra serie que está disponible, que también recomendó Alberto en algún momento, es a través de Dark Horse. Va a aparecer el tomo recopilatorio de Living Megalopolis, que este fue un Kickstarter de hace un par de años ya, creo que de 2012-2013, lanzado por Gail Simone y Jim Calafiore. Va a aparecer nuevamente el hardcover, bastante económico, $9.75 con el descuento. Previo al lanzamiento de una nueva miniserie de este mundo de Simone y Calafiore, que también parte en enero con el número 1. Si les interesa ese tomo, lo pueden comprar ahora bastante económico, $9.75 por un hardcover, me parece un precio bastante bueno. También en Image, una serie que yo recomendé hace algún tiempo, de Warren Ellis, sale Tris. Warren Ellis con Jason Howard. Van a estar disponibles el tomo 1 y el tomo 2. El tomo 1 de Tris tiene un valor de $8.45. Incluye los números 1 al 8, como para que se hagan una idea de cómo es la serie. Y el tomo 2, que bueno, se oferta este mes y por lo tanto van a tener que esperar algún tiempo si no lo desean encargar de inmediato, tiene un valor de $8.45. Incluye los números 9 a 14. El tomo 1 en particular es bastante económico, con 8 números por $9.75 o casi $15 al precio normal. Ok, entonces ya como opciones bastante interesantes de material previamente publicado. Así es. Ok, Beto, ¿qué más podemos comentar esta semana? Pues no lo sé. A lo mejor sería hora de empezar a... Ya que estaba checando lo del correo, a lo mejor sería hora de empezar a checar si tenemos preguntas. Ok, dale. Empezamos que con las de Twitter. Bueno, por acá Paco Panda, que es otro de nuestros escuchas frecuentes, dice, siempre llego tarde a preguntar, pero ojalá puedan comentar la miniserie de Secret Wars llamada 1872 de Jerry Dugan. Pues curiosamente, pese a que grabamos más temprano, llegaste a tiempo. Interesante paradoja. Curioso que tuviésemos que grabar más temprano para que sus preguntas entraran a tiempo de ser respondidas. ¿Tú leíste esta serie? No he leído ningún tie-in de Secret Wars, ninguno. ¿Por qué? porque me ha parecido tan mala la serie central que para qué voy a desperdiciar mi tiempo leyendo los tie-ins que se supone que derivan de la serie central. Pero yo te dije que los tie-ins no eran derivados, eran series autocontenidas. Bueno, pero no te hice caso. No sé por qué haces eso. Porque tengo libre albedrío, Alberto. Puedo elegir mal si quiero. Pero ya deberías saber que cuando me haces caso, generalmente es por tu propio bien. No voy a dejar que esa idea se aloje en mi cerebro de una manera que pueda influir mis decisiones futuras, coartar mi ¿Estás libertad. seguro? ¿Estás seguro? No, no estoy seguro. Lo sabía, ya, la sombra de una duda ha quedado ahí. Bueno, esta serie yo la comenté por encima cuando hablamos de los tie-ins. Son Jerry Dugan y el artista es el. Uno de los artistas de la serie Supergirl, ¿cómo se llama? Se apellida Kirk. Leonard Kirk. No es el capitán, Leonard Kirk, precisamente. Y básicamente lo que hacen es mezclar a los héroes del viejo oeste de Marvel con versiones alternativas de los Avengers. Aparecen por ahí Iron Man, Hawkeye, Capitán América, en este entorno del viejo oeste. Es una serie muy entretenida. El arte de Kirk ha crecido mucho desde sus tiempos en Supergirl. El estilo tal vez no luce tan limpio como en aquel entonces, pero ya se nota un estilo mucho más definido. Juega un poquito más con las sombras y para darle profundidad a su trabajo. Es algo que a mí visualmente me gusta mucho cómo está trabajando actualmente. Y la serie es muy divertida. El ver a personajes que estás acostumbrado a verlos en un entorno contemporáneo y en aventuras claras de superhéroes, ponerlos en esta situación temporal completamente diferente, donde obviamente Steve Rogers está en el papel de un sheriff, algo que queda perfectamente. Tenemos una versión que podría considerarse como Steampunk de la armadura de Iron Man. Y pues si les gustan los cómics de Western o disfrutan las historias de mundos paralelos y tomar a personajes conocidos por nuestro entorno diferente, creo que esa es una serie que vale mucho la pena. Es un cómic bastante entretenido, sumamente divertido. Son cuatro números y es una de las series que más disfruté dentro de todos estos tie-ins de Secret Wars. La verdad es que yo la recomiendo bastante, sobre todo si les gustan insisto, los westerns o ver a héroes en situaciones diferentes a las que estamos acostumbrados. Ok. Bueno, yo me puse al día con Secret Wars, Alberto. Era uno de los comentarios de cómics que podía hacer esta semana. Con la serie principal. Con la serie principal, solo con la serie principal. ¿Y Y, qué tal? a ver, he escuchado varios podcasts donde han comentado con mucho entusiasmo la serie principal, pero ha sido mayormente gente que también ha estado leyendo los tie-ins, lo que me ha hecho dudar de mi decisión ya de hace 15, 20 años, no sé, de no leer tie-ins de ninguna serie, de ningún crossover, salvo una que otra ocasión, específicamente cuando, por ejemplo, alguno de los tie-ins lo escribe el mismo escritor de la serie principal. Creo que Secret Wars ha sido bastante confuso en que se llama Secret y Wars y la idea de que hay una guerra en torno a este mundo, porque la forma en la que se ha desarrollado la serie es como intriga, intriga de palacio, intriga en general y misterio en torno al origen de Battleworld. Entonces, en los últimos números, específicamente en el número 6, se revela un poco el origen, que esto está vinculado con el cierre de, o sea, no con el cierre, con la última parte de la etapa de Jonathan Hickman en New Avengers y Avengers, con Molecule Man, que era un personaje clave en la serie original, pero que no he terminado de leer Secret Wars, la original me puse a leerla y voy como en el número 3. Pero de una manera que es poco satisfactoria para mí. Y digo específicamente para mí porque hay muchos fans de la serie antigua o de Marvel en general que tienen mucho más conocimiento que yo del universo Marvel que sí disfrutan algunas de estas escenas. Lo que pasa es que en mi caso son remates planos. Al no tener los conocimientos o el interés en estos personajes que otra gente tiene, naturalmente, cuando aparece tal o cual personaje, no tengo el bagaje de entender por qué es un personaje relevante para este universo en particular. Por ejemplo, creo que lo mismo le pasaría a alguien que es fan de Marvel y que de repente ve aparecer Antimonitor, por ejemplo, la historia de Green Lantern de hace varios años atrás de Geoff Johns, que cuando aparece el Antimonitor, que cumple un rol bastante irrelevante en la historia, pero que fue un momento impactante para los fans de DC que conocían la crisis de las Tierras Infinitas, genera esa sensación que es que fracasa cuando uno no tiene esos antecedentes con la otra compañía. En este caso me ha resultado bastante aburrido leer la historia, porque algo que prometía, no sé, principalmente conflicto, guerra, etcétera, ha terminado siendo una historia de las vicisitudes de morales de Doom como Dios en el universo que ha construido post destrucción de todo el multiverso de Marvel. Entonces ver cómo su vanidad le ha hecho cometer una serie de errores. Había un momento en particular en el cual, no me acuerdo en qué número era, en que Doom ponderaba la idea junto al Doctor Strange de que la mayoría de los dioses luego de crear algo, como uno lo ve en la mitología, se separan de lo que crean y lo observan desde lejos, desde fuera. Y él era el único dios que había permanecido en el lugar de su creación, que había seguido siendo una figura relevante dentro de la creación a la que él había dado pie. Entonces él está al punto en el que va la historia, siendo testigo de una rebelión en su contra, que es algo que tal vez, por ejemplo, podríamos decir que ha ocurrido en todas las religiones, pero que han sido rebeliones de carácter, bueno, con consecuencias de guerra y muerte, etcétera, pero que tienden a ser rebeliones intelectuales, rebeliones espirituales, reacciones a lo establecido, pero uno no tiene la posibilidad de, por ejemplo, enterrarle una espada a Dios o dispararle con una metralleta. Eso no se puede hacer, pero sí se puede hacer en el Battle World del Doctor Doom. Entonces, lo que partió tal vez y tal vez este sea un concepto errado de mi parte, como una guerra de todo el universo Marvel, en el fondo es realmente una historia de los Fantastic Four. Una historia donde Doctor Doom consigue el poder máximo, pero aún así no se logra deshacer de Reed Richards. Y donde todas sus debilidades, su envidia, se manifiesta en la forma en que le da al mundo que crea, los roles que le entrega a personajes de los Fantastic Four, las cosas que él conserva para sí mismo, que le roba a Reed Richards, que es básicamente la familia de Reed Richards, que se apodera de la familia de Reed Richards para sí, y se deshace de los soportes de Reed Richards, de Johnny Storm y de Ben Grimm. Spoilers. Entonces, termina siendo una historia mucho más, con un contexto de gran escala, pero mucho más pequeña de lo que se publicitó en su momento. Entonces no sé realmente cómo analizarla más que como tal vez un choque de expectativa versus ejecución, de lo que esperaba yo que fuese Secret Wars versus lo que es en la práctica. Y en la práctica tampoco ha resultado ser algo tan satisfactorio, ni siquiera como una historia de los Fantastic Four, porque el desarrollo ha sido muy lento y en algunos casos, incluso Jonathan Hickman ha dejado que los grandes momentos de la historia se hayan ejecutado en algunos de los tie-ins. Por ejemplo, uno que revela el rol de Ben Grimm dentro de la historia. Entonces, después lo recoge dentro de la historia principal, pero la ejecución no está dentro de la historia principal. Por lo tanto, se pierde el impacto de ese desarrollo. Y que también es un poco artificial, tal vez, la forma en la cual este mundo ha perdurado bajo cierta estabilidad que se desmorona con la llegada de los botes salvavidas de las naves, la de Thanos y la nave de sobreviviente del universo 616. Entonces, no sé, creo que hasta cierto punto ha sido fallida la ejecución de esta historia para las expectativas que se tenían y los desarrollos futuros que ha planteado Marvel a partir de esta historia. Creo que leyendo ya hasta el número 7 de Secret Wars se aprecia por qué desapareció la serie de Fantastic Four. Creo que era por el desarrollo que iban a tener los personajes en Secret Wars, no como una consecuencia de que Marvel quisiera sacarlos de la luz porque se iba a estrenar esta película de Fox que a ellos no les parecía o querían recuperar a los personajes o lo que sea. Creo que el interés era bastante más práctico y tenía que ver con la historia que quería contar Jonathan Hickman con estos personajes en Secret Wars. Así que eso, en general no me ha parecido tan bueno y creo que tiene muchos defectos que tal vez tengan que ver con el alcance demasiado grande de algunos de los conceptos que se sienten planos porque no tienen un paralelo con la emoción. O sea, la historia no logra crear los momentos de emoción para el lector, de manera que los grandes momentos cósmicos de la historia no tienen un impacto práctico en el lector. Creo que uno los aprecia como cosas gigantes, pero que no tienen peso. Y ese es creo, el gran problema de Secret Wars. Yo no he leído la serie todavía, leí el primer número, pues, el segundo me di cuenta de que las cosas se movían muy lento. Era evidente que Hickman estaba armando uno de esos rompecabezas que tanto le gustan, entonces decidí que me iba a esperar hasta que estuviese la serie completa antes de intentar leerla, y fue por eso que me concentré en uno de los tie-ins, pero sí, por lo que comentas, pues creo que esto tiene justamente la marca de algunos de los problemas que tiene el trabajo de Hickman en algunas de las series de Marvel, ¿no? Ese, a veces concentrarse en cosas que no parecían tan importantes, o veas un poquito el desarrollo de personajes, y estar pensando más en lo que se le usa como el big picture, ¿no? El estar armando este rompecabezas narrativo que no vas a entender hasta que no esté completo. Sí, creo que no es tanto el problema de que se centre en planificar eso, sino que no tiene una consecuencia emocional directa. A veces tiene más impacto, no tanto el qué tan grande sea la escala del acontecimiento, sino que la prosa con la que se manifiesta, el hecho de crear un texto que acompaña el desarrollo de la historia, que hace que el impacto del acontecimiento sea más fuerte, que te cause a ti involucrarte emocionalmente en la historia. Creo que eso le falta a Jonathan Hickman de repente, o en muchos casos su acercamiento a la historia es demasiado aséptico, demasiado clínico, demasiado impoluto, y le falta esa verborrea melodramática que creo que es necesaria en muchos casos de los cómics. Hay que vender la grandilocuencia del cómic junto con la ejecución del arte grandilocuente. Tiene que haber un impacto melodramático de la historia. De otra forma, la historia simplemente es plana. No te involucra como lector. Creo que ese es el gran fallo que tiene la serie. Ok, pues mal por Bueno, esa es mi perspectiva. Pueden estar completamente en desacuerdo ahí. Háganmelo saber. ¿qué más hay por acá? En Twitter, todo mundo nos da favoritos, pero no hace preguntas. Héctor McCoy pregunta: ¿podrían hablar en escenas artísticas como los covers, Buscema, Romita, colaboraciones, otros? Saludos. ¿Cómo fue la pregunta? No entendí. Que si podíamos hablar de dinastías artísticas, por ejemplo, a los Kubert, Buscema, Romita, colaboraciones, otros. Lo de colaboraciones no lo entendí. Supongo que serán colaboraciones de estos artistas. No sé realmente cómo hablar de una dinastía artística más allá del hecho de que te guste o no te guste, no sé, en este caso, en varios de estos casos, el padre y el hijo, o la hija también, que participan en los cómics. O sea, dentro de los cómics que tú has leído, no se sabría decir, por ejemplo, voy a tratar de comparar la de los Kubert y decir que es mejor que la de Romita, o que el. Pero son más, llevan ventaja. Sí, no sé, pero no sé realmente cómo tomar la pregunta en cuanto a o si existen dinastías o cuál es mejor, una cuál es mejor que la otra, cuál ha hecho mayor impacto, no sabrías decirlo realmente. Sí, es. Pues más bien es eso, ¿no? A lo mejor podemos comentar un poquito acerca de que se den estos casos de familias donde varios miembros llegan a convertirse en profesionales. En el caso de los Kubert, pues sus dos hijos decidieron que querían ser artistas. En un principio, sobre todo Adam, tenía un estilo muy reminiscente del de su padre, y poco a poco cada quien fue desarrollando uno propio. Entonces, pues tal vez es una de las que más se ubican, porque aparte la hija también tiene un cargo editorial en Marvel, entonces ahí sí la familia completa tiene esta ocasión, pero pues es una familia muy metida en esto, ¿no? Y hay que recordar que también John Cubert fue el fundador de la más prestigiosa escuela para artistas enfocada específicamente al cómic, así es de que pues me parece normal que un hogar donde toda la vida laboral del padre giraba alrededor de este medio, pues toda la familia ha terminado involucrada de una u otra manera. En el caso de los Buscema, pues dos hermanos con estilos muy diferentes, que son de los artistas clásicos de Marvel, pero pues también no sé qué más podemos comentar de eso, ¿no? Hay gente que prefiere más el trabajo de uno que el del otro, o sea, Buscema siempre estuvo a la sombra de su hermano, pero pues la verdad es que son artistas muy diferentes y más allá del hecho del parentesco, me parece que a veces es injusto tratar de hacer comparaciones. Con los Romita, pues es uno de esos puntos de polémica siempre, ¿no? Porque hay mucha gente a la que no le gusta para nada el trabajo del hijo. A mí me parece que sí ha aprendido un poquito en los últimos años. Yo tengo la idea de que está un poquito cansado de... No del medio, pero sí del género. Creo que lo que le haría falta sería tomarse un respiro y hacer algo que no tenga que ver con superhéroes para encontrar motivación para seguir trabajando, porque sí, lo que yo encuentro con su estilo actual es que se siente un poquito agotado. En el caso de su padre, pues es uno de los artistas más legendarios de Marvel. Durante mucho tiempo fue el director editorial, perdón, el director artístico de la editorial, y su trabajo influyó a una buena parte de artistas que pasaron por las páginas de diversas producciones de Marvel. La otra dinastía aquí que no menciona es, por ejemplo, la de los Severin, que eran los artistas John Severin y Mary Severin, que estuvieron activos sobre todo durante la Edad de Plata. Sí, pero eran, no sé si aplica que sean dinastía, porque en realidad eran marido y mujer, ¿no? Sí. Es como decir que Walter Simonson y Louis Simonson son dinastía. Sí, pero me imagino que más que se está hablando de las familias, ¿no? Está el caso de los Severin, está el caso más reciente de los Kessel. Claro. Entonces, y si quieres relaciones familiares, pues está el caso que ya hemos comentado varias veces de Frank Miller, que su mujer actual, ex esposa, fue su colorista durante mucho tiempo. Entonces, está el caso actual de los Olres o de los Dodson, también son matrimonios que colaboran. Y los Immonen. Entonces, los Immonen también, los Finch. Sí, pues pero bueno, corresponde un poco es bastante normal. Sí, que, o sea, es normal en cualquier profesión, no solamente en los cómics, que se case gente que hace lo mismo, porque es a la gente que más... que trabaja en la misma industria, aunque claro, no necesariamente haga lo mismo, entonces las colaboraciones es algo que se va dando de manera natural. Sí, es más probable que conozca a tu pareja en un lugar donde vas siempre, a quien lo conozcas por accidente, que también puede pasar. Así que eso en particular. Ahora, en cuanto a dinastías, creo que la de Joe Kubert para mí es la más relevante, por lo menos de las que mencionan aquí. Nada más quiero aclarar ahí, porque creo que no, creo que ahí tú tenías una confusión, porque Mary Severin no es la esposa de John Severin, es su hermana. Ah, bueno, sí, ya. Entonces, sí, o sea, tú te fuiste hacia otro lado, pero en el caso de los Severin yo lo mencioné porque ahí sí era también, estábamos hablando de familias y no era por contrato, pues. Ok, era por él. Pero bueno, lo que quería decir en torno a Joe Kubert es el tema de lo que mencionaste tú, la escuela de Joe Kubert, de una de las escuelas más, no es la única, pero es la más importante, o sea, es la única exclusiva dedicada a los cómics, donde han salido un montón de artistas de impacto dentro de la industria, y en ese sentido la herencia de Joe Kubert dentro de la industria es súper grande. Más allá de los hermanos está toda esta gente que estudió en su escuela de cómics. Entonces, en ese sentido por lo menos, y también en el sentido que a mí en particular me gusta más el trabajo de Joe Kubert que el de Romita Padre o el de... ¿cuál era el otro que mencionaba? Buscema. Pero... Sí, en el caso de los son hermanos, pero sí, nos vamos a, por llamar de alguna forma, el patriarca de cada una de esas tres familias, pues sí, coincido contigo, me parece que Joe Kubert era un artista más completo, y si se da de comparar entre familias, pues sí, creo que, aparte de la ventaja de que los dos hijos también son artistas sumamente talentosos, pero creo que tiene mucho que ver este entorno de la escuela, ¿no? Sí. El solo hecho de que desde niños y adolescentes han crecido rodeados de artistas, pues creo que ayudó a que se desarrollaran de la mejor manera dentro de esa profesión. Sí, y también está el hecho de que también es súper común que un hijo o hija siga la profesión del padre o la madre. La influencia de tener al padre o la madre en la casa haciendo algo que le gusta es Sí, o súper que quieran hacer algo fuerte. La similar. cantidad de, claro, la cantidad de hijos músicos, de padres o madres músicos es enorme. Y lo mismo pasa. Bueno, en los cómics, por ejemplo, la Es que es un hija de entorno Tom similar. Mandrake es, claro, la hija de Tom Mandrake ahora es colorista de cómics. El hijo de Matt Wagner es colorista de cómics. Aunque solo colore de su padre. Es por Pero sí, ahora, es algo pero bastante normal. sí. Por ejemplo, yo curiosamente ayer platicaba con una amiga que ella es cosplayer profesional y su marido a veces trabaja como asistente con algunos autores. Y tiene una niña que me comenta ella que la niña cuando ve al papá cargando cajas de cómics, moviéndolos, poniendo cosas en orden y demás, la niña le dice todo el tiempo, cuando sea grande quiero trabajar en cómics. No sabe qué quiere hacer, pero es algo con lo que crece todos los días y es algo que le llama la atención. Entonces me parece que es algo que se da de forma natural, ¿no? Creces en un entorno que gira alrededor de cierto medio, cierta profesión, pues es natural que haya un interés por ser parte de eso mismo. Sí, sobre todo si ves que hay gente apasionada por lo que hace. Creo que es natural que si ves a tus padres que aman algo, a ti te surja por lo menos el interés por conocer eso. Y es distinto de escuchar, por ejemplo, a los padres reclamar siempre por el trabajo. O sea, obvio que no van a querer hacer algo que los padres detestan, que lo ven como un sacrificio. Entonces, creo que es así, y en general, no solamente respecto de los cómics. Sí, en términos generales es perfectamente normal que los hijos quieran imitar a los padres en más de una cosa y muchas veces esto deriva en seguir la misma carrera. Ok, Beto. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste? Bueno, leí Secret Wars, que ya lo comenté. Y leí un par de cositas más. Lo principal que leí fue Justice League Darkseid War. Okay. ¿Qué te pareció? A ver, suspiro profundo primero. Eso nunca es bueno. No, a ver, si lo comparo con el primer arco argumental de la Liga de la Justicia, esto está muchísimo mejor. Creo que el primer arco argumental de la Liga de la Justicia, ya lo hemos comentado muchísimo, es muy malo, pero tuvo mucho éxito y sirvió para lanzar la serie, relanzarla, que en realidad no estaba tan mal cuando, en términos de venta, cuando la cerraron. Y bueno, yo mayormente he hecho una lectura un tanto saltada de la serie. No he leído todos los números, he estado al tanto de algunas cosas, otras me he enterado por comentarios o porque leí algún artículo o algo por el estilo. Si no han leído nada de la Liga de la Justicia y no están al día, tendrían que enterarse, por ejemplo, que actualmente está Power Ring dentro de la Liga, que no es el Power Ring del Sindicato del Crimen, porque ese personaje murió, sino que es una terrícola que recibió el anillo de poder de Power Ring cuando ellos invadieron durante Forever Evil la Tierra. Ella al parecer tiene algún tipo de relación de donde Hal Jordan es su mentor y ya forma parte de la Liga de la Justicia. A Capitán Marvel ya definitivamente lo mencionan como Shazam, aunque no parece tener el carácter un tanto molesto que tenía en sus primeras apariciones dentro de los nuevos 52, pero sí tiene estos poderes relacionados con los rayos que a mí la verdad no me gustan, o la capucha que afortunadamente no usa mucho. Y bueno, yendo al plano de plano a la historia, la idea es que aparece Mr. Miracle, que no sé si esta es su primera aparición dentro de los nuevos 52, me parece que podría serlo, anunciando que viene Darkseid, que Darkseid está listo para volver a invadir la Tierra y esta vez derrotar a la Liga de la Justicia. Entonces decide escapar de Apocalypse para advertirle a los héroes de la Tierra. Paralelamente aparecen una serie de personajes que han tenido tramas propias. Lo que hace un poco Geoff Johns acá, imagino que será él, es crear una serie de antecedentes de vínculos de Darkseid con la Tierra, específicamente. Hablan de la hija de Darkseid, que me parece que ya la habían mencionado en algún momento en la historia. Creo que en el primer arco de la Justice League se la menciona en algún momento. Entonces, 4 años después retoman esa historia. Y hay una amazona en particular que también está vinculada un poco con Darkseid. La idea es que junto con la invasión de la... esta invasión de Darkseid, mucha gente la espera y es vista como un momento para acabar con Darkseid. De manera que la Liga de la Justicia se ve más que nada como espectadora de los acontecimientos. Aparece un personaje que se llama Grail, que declara ser hija de... Sí, hija de Darkseid, que tiene una apariencia similar a la de Wonder Woman, pero con el pelo tomado, que sabemos que es un indicativo de maldad. Ojos rojos, mayor indicativo de maldad. Rayos Omega, mayor indicativo de maldad. Que ataca a la Liga de la Justicia y ella sola la derrota prácticamente completa. Aparece Metrón a rescatar a la Liga. Y la Liga decide arrancar a Metrón de la silla. Y Batman toma el asiento de la silla Mobius. A partir de eso, Batman se vuelve más misántropo que de costumbre. Y empezamos a descubrir que el plan que está en marcha es un plan organizado por Grail para atraer a Darkseid a cierto punto de la Tierra y enfrentarlo con su gran rival. Y su gran rival resulta ser el Antimonitor. Que el Antimonitor también había sido anunciado casi al final en el epílogo de la de Forever Evil, no de la saga principal, sino de la que vino antes, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, de donde aparece originalmente el nuevo sindicato del crimen de Tierra del universo de antimateria. Lo que sigue es un enfrentamiento entre el Antimonitor y Darkseid, donde, spoilers, luego de ires y venires, el Antimonitor derrota a Darkseid. Aquí nos enteramos de algunos aspectos especiales de este Antimonitor, que no es realmente el Antimonitor de Crisis de las Tierras Infinitas, sino que es una nueva versión que parte con un personaje que teníamos asociado a otra historia. Y este desenlace con la muerte de Darkseid deriva en que la Liga de la Justicia, por una serie de circunstancias, se transforma en algunos de sus personajes en dioses. Y eso es lo que se está desarrollando en el segundo arco de la Liga a partir de Darkseid War, que son los números 41 a 44. A partir del número 45, estos personajes se transforman en dioses y lanzaron 6 unitarios, de los cuales solamente leí el de Batman, donde Batman se transforma en el dios del conocimiento, Superman se transforma en el dios de la fuerza, Flash se transforma en el dios de la muerte porque es fusionado durante la batalla con el Black Racer. Y Shazam se transforma en el dios de los dioses, lo cual es bastante confuso para mi cabeza, por lo menos. Hay otros dos personajes que me faltan. Uno creo que es... Ah, sí, Lex Luthor se transforma en el dios de Apocalipsis. Y Hal Jordan, no sé en cuál dios se transforma, pero es otra de las miniseries que, o sea, perdón, one shots o especiales que aparecieron. Tengo muchos problemas con esta historia, principalmente porque a pesar de que no soy un conocedor del cuarto mundo de Jack Kirby, lo conozco en forma derivativa por sus apariciones posteriores. Hay muchos conceptos que me causan problemas. Por ejemplo, Steppenwolf es visto como un general de Darkseid. Hasta donde yo recuerdo, Steppenwolf era el padre de Darkseid y murió antes de todos los eventos posteriores de que conocemos nosotros de los nuevos dioses. Aparece Kanto nuevamente, que hasta donde yo recuerdo, Kanto estaba muerto, pero aquí le dan un cuchillo que usa para asesinar gente, que es una Mother Box. Las Mother Box las utilizaban los personajes de New Genesis, no los personajes de Apocalypse. En algún momento, Grant Morrison inventó los Father Box que utilizaban los personajes de Apocalypse. Pero aquí, indistintamente, los nuevos dioses tienen Mother Box, en particular los personajes de Apocalypse, porque no han aparecido los de New Genesis. La batalla entre el Antimonitor y Darkseid tiene al Antimonitor como un personaje gigante, no sé, de 20 metros, y Darkseid aparece como un personaje igualmente gigante. Y Darkseid era, en algunas interpretaciones posteriores, sobre todo era alto, pero nunca un gigante, y de hecho tampoco era un personaje que se dedicara a agarrarse a combos con otros personajes, como lo hizo alguna vez Superman con Doomsday. Es un personaje seductor, un corruptor, no es exactamente un dios a fuerza de, a base de fuerza física. Entonces, hay una serie de formas en las que se reinterpretan a los personajes de Apocalypse que la verdad es que no me gustan, pero supongo que especialmente si nunca han leído a los personajes con anterioridad, o si no les gustaron anteriormente, podrían resultar interesantes. A mí me parece que son un tanto simplistas y les restan peso, o sea, los reinterpretan de una manera en la que se transforman en cualquier supervillano extra. Entonces, no sé, no me parece realmente la mejor idea, pero al parecer está funcionando por lo menos como atractivo para la Liga de la Justicia. Así que esa es mi revisión de Darkseid War. Creo que dentro de todo se lee como una historia más de la Liga de la Justicia donde pelean contra, o pseudo pelean, como dije, son más bien espectadores que sufren consecuencias de la batalla más que agentes detonadores de lo que sea. Las cosas pasan alrededor de ellos y ellos eventualmente resultan imbuidos de un poder que excede de lo que conocían antes. Entonces, habrá que ver cómo se desarrolla el segundo arco a partir de esta que empieza con la muerte de Darkseid. Pero en Abstractor no hay realmente mucho que me guste. El arte es de Jason Fabok en el primer arco, en los primeros cuatro números, que es bastante mejor de lo que había visto cuando reemplazó a David Finch en The Dark Knight, Batman The Dark Knight, que fue creo que la quinta serie regular de Batman en algún momento. Y me recordó un poco lo que hacía Bart Sears cuando recién empezó en Invasión, por ejemplo, o en la Justice League of Europe. Así que es un tipo que dibuja superhéroes musculosos, con un tipo de arte más pseudo clásico, o sea, con influencias del pin-up que empezaron a desarrollar en los años 90, pero en general se ve bien. Así que no. Hay un par de viñetas por ahí que son un tanto raras, pero en general el dibujo de Fabok, si bien es limitado, cumple con lo que tiene que desarrollar. Creo que específicamente donde le falta avanzar mucho es en expresiones faciales. Le cuesta mucho hacer actuar a los personajes. Siempre están en posiciones en poses de fotos o con el rostro tieso. Entonces, yo sé que es muy difícil hacer eso y supongo que con el tiempo él lo irá a desarrollar, pero por lo menos su arte actualmente, si hay algo que criticarle, es eso, que en cuanto a expresiones faciales es muy limitado su trabajo. Así que eso con Darkseid War realmente no lo puedo recomendar abiertamente, pero imagino que es bastante popular en estos momentos en la historia. Yo el mayor problema que veo con esto es tu insistencia por a veces tratar de ponerte al corriente con estos eventos en DC. ¿Qué pregunta la gente por esas cosas? Bueno, eso sí, es cierto. Alguien tiene que sacrificar, así que bueno que no soy yo. Ok, Beto, ¿qué leíste tú? Bueno, pues entre otras cosas, hace varios meses comenté una novela gráfica de Héctor Germán Santarriaga titulada Tres Hermanos, de publicación independientes dentro de su propio sello, que es Nostromo Ediciones. Colabora con Mario Vega, otro autor de cómics. Hace algunos meses, durante La Mole, un par de meses exactamente, en septiembre, apareció su nueva novela gráfica, que se titula Coda, como se lleva La Bailarina, El Hipopótamo y El Muro. Lo cual suena bastante extraño, ¿no? Que tiene que ver una bailarina, un hipopótamo y un muro, sobre todo tomando en cuenta que todo el trabajo de Héctor se desarrolla en este mundo futuro de ambiente cyberpunk. Y pues finalmente pude hacerme el tiempo para leerla, insisto, hace un par de meses que la tenía en mi poder, pero no me había podido echar el espacio para leerla. Y ahora que lo hice, pues me encuentro con una historia bastante bien lograda, al igual que Tres Hermanos. Creo que es evidente que ya Héctor está a gusto con la historia que está trabajando actualmente. Tiene un mundo perfectamente establecido, esta Ciudad de México futurista, donde hay una una red virtual a la que la gente accesa sin necesidad de usar un teléfono o una computadora, donde hay hackers y toda clase de tribus urbanas extrañas, estos narcotraficantes que son fans de Elvis Presley y visten justamente como el rey del rock, y andan aterrorizando gente por las calles mientras recitan las letras de sus canciones, lo cual es algo que te suena bastante ridículo y es algo que con lo que juega mucho a lo largo de las historias. Y en este caso, una vez más, al igual que en Tres Hermanos, se centra en contar una historia de personajes, y a partir de los sucesos que le van ocurriendo a este muchacho a lo largo de la historia, sigue trabajando en la construcción de su mundo. En este caso se trata de un joven llamado Amok, quien trabaja como repartidor para un local de quesadillas gigantes, que el local tiene el nombre de Las Hipoquecas, y lo curioso del personaje pues es que para trabajar como repartidor de esta compañía pues tiene que andar disfrazado de hipopótamo y haciendo entregas de quesadillas a bordo de una motoneta. Entonces el cómic abre con una escena de persecución donde vemos a los Heartbreakers, que son estos narcotraficantes aficionados a Elvis, en motocicletas persiguiendo a un hipopótamo en una motoneta, lo cual es visualmente algo muy entretenido. El trazo de Héctor, una vez que te acostumbras a su uso de líneas gruesas y anatomía exagerada, es sumamente agradable a la vista. Y esta no es la excepción. Entonces parte con esta persecución que es interrumpida por una manifestación en las calles del centro de la Ciudad de México, donde el personaje central, la Moc, conoce a una chica a quien curiosamente con la que él está familiarizado porque ella da clases en un taller de danza enfrente del local de quesadillas donde él trabaja. Es su crush, es alguien por quien se siente atraído, y de repente se encuentra con ella en una situación inesperada. La chica lo ayuda a levantarse y lo invita a una fiesta para alejarse de las calles, porque solamente no tardan en aparecer las autoridades para reprimir la manifestación que se está dando en ellas. Entonces la historia pues insisto, es un trabajo hecho alrededor del personaje central. Habla de sus inseguridades y sus miedos, su actitud ante la fiesta y cómo él siente que no encaja en el lugar, y las pláticas que tiene durante el camino a la fiesta y saliendo de la fiesta con la chica. Entonces el título, pues, Coda es referencia al último acto de una pieza musical, y el subtítulo, la bailarina, el hipopótamo y el muro, pues hace referencia a la bailarina, es ella, el hipopótamo es él, y el muro hace referencia justamente a la clase de restricciones que la sociedad pone sobre la gente, ¿no? Es algo que trabaja en varios niveles, pero a fin de cuentas es un cómic muy personal. Y insisto, Héctor parece sentirse cada vez más a gusto contando historias dentro de este mundo y con sus personajes. Y lo que llama la atención es la forma en la que ha logrado contar estas historias completas, que no tiene un final definido, pero te deja un final abierto, donde sabes que los personajes los puedes volver a ver, pero sin embargo no te quedas con la idea de que leíste un pedazo de algo. Te cuento una historia completa, en este caso la historia de cómo se conocen Amok y Joydy, que es esta chica, la bailarina, se hace llamar así por su nombre es Diana, pero se me lo dicen Joydy porque es muy fan de Joy Division y todas estas bandas de post-punk. Al igual que en Hermanos, Héctor creó un playlist para acompañar este cómic. En algunas de las escenas pues aparecen algunas pequeñas frases tomadas de canciones de distintos grupos. Es otra cosa, al menos yo comparto muchos gustos musicales con Héctor, entonces es algo que a mí me parece un añadido interesante. Hay pedazos de extractos de canciones de Joy Division, obviamente, de Nine Inch Nails, de los Pixies. Entonces es curioso, de los Smashing Pumpkins, no malo, bueno. La lista generalmente la comparte por ahí si visitan su sitio web, que es hgsantarrega.com. Seguramente por ahí encontrarán un enlace a la lista de reproducción que acompaña esta novela gráfica. Entonces es una opción bastante interesante. Héctor tiene una mesa por ahí en Festo, pero ya esto habrá pasado para cuando lo hayan visto. Pero sus cómics generalmente se consiguen en algunas tiendas. En el mismo sitio tiene enlaces a los lugares donde las pueden encontrar, además de que las pueden encargar para que las sean enviadas vía correo. Todavía tiene disponibles Hermanos, esta está de Coda, y ahora en Festo tiene un mini cómic que es un poco más pequeño que las dos novelas gráficas. Me parece que es un cómic de 24 páginas, un tamaño un poco más pequeño, y que ocurre dentro de este mismo mundo. Entonces, creo que podemos estar seguros de que va a seguir trabajando con historias dentro de este mundo, y la verdad es que se empieza a gestar con ellas un universo complejo y bastante atractivo, sobre todo para quienes viven en la Ciudad de México, que podrán encontrar muchos paralelos y derivados de algunas de las características distintivas de esta ciudad. Ok, ¿cómo se consigue el cómic? La forma más fácil es acudiendo a alguno de los eventos o checando en su página, ya sea que se los encarguen para que lo envíe directamente vía correo, o consultando la lista de tiendas que lo tienen disponible. O sea, por ahí yo recuerdo que al menos me parece que estaban en tiendas de aquí en la Ciudad de México, de Comixado, en Planet Comics, y me parece que en Global Comics también, pero lo más fácil es visitando su sitio web, que es hgsantarriaga.com, y consultar ahí la lista de lugares donde los encuentran, o encargarlos directamente vía correo. Ok. ¿Qué más nos queda por comentar, Alberto? Además tengo que presumir que este tomo tiene algo de especial valor para mí. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Que es la primera vez que hay un blurb promocional tomado de una reseña que yo hice. Ajá, ¿y qué dice? Pues tiene la cita de algo que dije sobre ese estilo, que es algo que ya había comentado. Dice, Héctor es uno de los autores mexicanos con un estilo más distintivo, y aun cuando puede que a algunos lectores les cueste trabajo acostumbrarse a su peculiar trazo, una vez rebasada esa barrera temporal, se encontrarán con un artista seguro de su voz y con oficio para contar historia a base de imágenes. Junto con mi nombre y de donde se tomó la cita, que fue de La Covacha. Qué bueno. Es algo que vale mucho la pena, insisto, esto empezó a crear este mundo de entorno a Cyberpunk en Nostromo, una antología en la que colabora con Valerio Vega con historias cortas. Hermanos fue el primer intento de hacer una historia más larga ahí dentro, y este de Coda, La Avenida del Puto del Muro, es la segunda entrega larga dentro de ese mismo mundo. Ok. ¿Leíste algo más, Alberto? Estoy leyendo, no lo he acabado, pero no tiene mucha importancia. Hace algunos meses, recordás que hace un año tuvo un problema de salud de Norman Fogel, artista a quien hemos comentado mucho, es uno de nuestros dibujantes favoritos desde hace mucho tiempo. Tuvo un problema de salud, tuvo un percance que lo dejó paralizado parcialmente. A la fecha sigue sin poder dibujar todavía, pero ya está en vías de recuperación, y recuerdo que en algún momento comentamos que se habían hecho muchas iniciativas para apoyarlo, había por ahí algunas subastas, puso un fondo para recaudar dinero y pagar sus gastos médicos, y después de algunas semanas de que todo el mundo estaba buscando formas de ayudarlo, finalmente en DC se les prendió el foco de sacar una colección de su trabajo, como que comentábamos que iba a aparecer en el verano, que es Legends of the Night, Numberfall, volumen 1, que es un hardcover bastante grueso, no tengo la cantidad de páginas, pero son entre 400 y 500, y lo empecé a leer también la semana, voy como a la mitad. Es algo curioso porque, extrañamente, algunas de estas historias jamás las había leído en inglés, entonces ahora que lo hago, pues la estoy disfrutando más, no sé por qué, muchas de ellas sí ya había conseguido algunos de los cómics. ¿Es de recopila principalmente cómics de Batman o también alcanza a salir la parte cuando pasan a Detective Comics? De hecho tiene más cosas de Detective. De hecho empezaron en Detective, después cuando pasaron a Batman. Ok, me confundí. Entonces, básicamente es casi por manera de Detective Comics. Incluye Detective Comics 579 y del 582 hasta el... hasta el 594, después del 601 al 607, más los anuales 11 y 12 de Batman. En el caso de las primeras historias, son guiones de distintos escritores. Están Maggie W. Barr, Max Alan Collins, Joe Duffy, Robert Greenberg, y es a partir de Detective 1983 que empiezan John Wagner y Alan Grant, aunque sabemos que Wagner realmente no hacía nada, estaba vendiendo el nombre nada más, era Alan Grant quien las escribía, y después de varios números, a partir del número 500, a partir del 601 ya aparecen solamente Alan Grant como escritor. Todo el arte es de Norman Fogel, que es uno de los artistas más distintivos en el caso de Batman. Su estilo es uno de los que más fácil se identifican cuando se trata del Caballero Oscuro. Y insisto, muchas historias las tenía ya en inglés, pero muchas otras no. no hace más que confirmarme por qué no me gusta leer cómics traducidos. Lo que se pierde a veces cuando lees una traducción, sobre todo si esta no es buena, es demasiado. Y el ver las historias en un papel de mejor calidad, el papel Revolución de los cómics viejos, que es como estaban disponibles, es algo que siempre vale la pena. El color, pues, es un color anticuado, muy simple. Muy saturado también. Sí, muy saturado, son colores muy vivos, que es algo que tal vez no sea lo más adecuado para el estilo de Norm, Sí, pero... yo pienso que tal vez deberían tratar de aplicarle algún filtro o algo por el estilo al color, porque cuando, como estaba pensado ese color para imprimirlo en un papel muy malo, lo saturaban para que se viese bien, de otra forma se veía muy pálido. Y ahora lo imprimen en un papel blanco, ese color súper saturado se ve demasiado brillante en ocasiones. Más que lo blanco es que el papel es blanco y brillante. Entonces un papel blanco y brillante con colores tan brillantes termina creando un efecto un poquito extraño. Pero tomando en cuenta que se trata de cómics viejos, realmente no es algo que moleste tanto estéticamente hablando, pero sí me parece que son la clase de historias que se venían beneficiadas de un trabajo ya sea de recoloreado o como mencionas, de aplicar un filtro para matar un poquito ese efecto de exceso de brillantes. Pero pues las primeras historias son buenas a secas. Una vez que entran Wagner y Grant a la serie, el cómic empieza a levantarse, se empieza a crear una sinergia de trabajo con Norm que es muy efectiva. Se ve que estaban muy a gusto colaborando y esto se refleja en las historias. El arte de Norm también va creciendo a lo largo de los números. Fueron de sus primeros trabajos lo que aparece aquí. Y poco a poco se ve cómo va puliendo su estilo y definiéndolo hasta convertirse en el trazo distintivo que ahora ubicamos. Entonces, llevo, no sé, algo así como dos tercios del libro. La gran mayoría de estos ya las había leído, pero algunas de ellas nunca en su idioma original. Y la verdad es que redescubrir estas historias es algo que ha resultado bastante atractivo. Ahí van, ahí está la primera aparición de Anarquía, ¿o no? Hasta donde voy todavía no, pero por la numeración es probable que sí. Si no, me parece que no, ¿eh? No, creo que el tomo colecciona hasta un par de números antes. No, Y no estoy seguro. aparece Tulpa, por ejemplo. Sí, Tulpa sí, también están las apariciones Y de... la... ¿Cómo se llamaba esta? Es que no me acuerdo cómo se llamaba en inglés, pero en español lo publicaron en España como La Banda de Barro, que era cuando se Sí, acá juntaban en varios México. personajes de que tenían el nombre de Clayface. El Sí, enigma de acá en Clayface México creo se que le les pusieron. conocía como Fango. Eso está justamente al final del tomo. Ya. Creo que es con eso con lo que cierra. Sí, Sí. son Eso tiene que historias ser bastante como buenas. del 88, porque creo que es un poco posterior a ya la última etapa donde Batman todavía era parte de los Outsiders. Sí, lo que dice el copyright es que son historias publicadas obviamente entre 1987 y 1989. Ya. Así es de que el gran grueso es del 88-89. Pero A mí sí. lo que me da un poco risa en retrospectiva es que tenía varias interpretaciones de Batman que no es tan evidente cuando uno los leía cuando chico y que no lo puede hacer, pero tenías, por ejemplo, a Jim Starlin que hacía esta historia, no sé, política, un tanto derechista, con una visión un poco fiel a Reagan del mundo con Las 10 noches de la bestia, la de Una muerte en la familia. Tenías por otro lado historia, bueno, lo que hizo Frank Miller, y por otro lado lo de Alan Grant, que de a poco se fue volviendo bien subrepticiamente subversivo. O sea, tenía personajes que constantemente le decían a Batman que no entendía nada, que como que la forma en que combatía el crimen era tonta en el fondo, porque no era capaz de entender las miserias de la gente que vivía en la calle. Hay muchos encuentros de Batman con vagabundos en los cómics de Alan Grant, con gente que le da discursos de cómo son las cosas y por qué está mal a veces lo que él hace. Sí, bueno, pues es algo que en su momento tuve oportunidad de platicar con Alan, y pues es que existe una cultura bien diferente en los Estados Unidos y en el Reino Unido, ¿no? Sobre todo considerando que esto es en los 80s, el Reino Unido tenía un régimen político bastante más restrictivo que el que había en América, ¿no? Durante el gobierno de Margaret Thatcher, había una fuerte restricción policial, que estamos hablando de una mujer que estaba pensando hacer campos de concentración para encerrar ahí a drogadictos, prostitutas, homosexuales y demás. Entonces, creo que esta idea de rebelarse Y de contra ahí la autoridad. viene V of Vendetta, que justamente no era tan alejado de la realidad, era como concretar esa idea Sí, de ultraderecha que viene en era el tomar Reino la realidad en Unido. la que vivían y llevarla hasta el extremo de sus consecuencias. Mucho de lo que ves en las páginas de Dredd y en muchas de historias cortas de futuros distópicos en las páginas de la 2000 AD o Future Shock y demás publicaciones británicas de finales de los 70 y principios de los 80, tenían ese tono. Mencionabas hace un rato a Anarchy. Anarchy era una forma de adaptar a V al mercado americano de una forma más accesible en la forma de un adolescente. Entonces, de hecho, a Alan me comentó, yo lo que hice fue robarme la idea de V for Vendetta y tratar de ponerle un entorno de superhéroes. Y creo que este hecho de buscar estas ideas subversivas, de rebelarse contra la autoridad, contra las instituciones y demás, pues es algo que está muy presente en el trabajo de la mayoría de los autores británicos, sobre todo en los 80 era bastante evidente. Y me parece que lo que fue pasando fue que fue cosa de ir tomando confianza y ver que los editores se lo permitían, ¿no? Empezó con referencias vagas y como mencionas hacia el final. Tú ya estabas completamente convencido de que realmente Batman no tenía idea de lo que estaba haciendo. Era tan repetitivo el tema de que todo el mundo le decía que no entendía, que no se daba cuenta de que estaba sirviendo al sistema, que tú también terminas convencido de que Batman no tenía idea del mundo en que vivía. Sí, algo así. O el hecho mismo a ver, es que Batman, si uno va como al prototipo de Batman, en el fondo es una fantasía derechista, de que uno lo escucha tantas veces, del combatir la delincuencia. Por lo menos en Chile el mensaje es sumamente persistente de que la inseguridad, de la violencia, de la delincuencia, del ver separar a la delincuencia del. O sea, la gente que comete delitos, separarlos, tratarlos como si fuesen una masa parasitaria y no parte de la sociedad. Una parte que bueno, que genera daño, etcétera, pero que no se genera porque sí, hay una serie de cosas que ocurren que generan esa situación. Entonces, Batman en sí es una fantasía derechista, es como la idea de la persona que es atacada y dañada por la delincuencia y que toma la justicia en sus manos, la idea de la retribución inmediata, la retribución hacia ese mal que se le comete. Entonces, justamente debe haber sido fuente de conflicto tal vez para Alan Grant estar, que es sumamente de izquierda, es anarquista, estar escribiendo a Batman sin hacer una crítica a esa visión un tanto simplista de qué es el crimen y cómo se lo combate. Sí, y sobre todo, cuando hablas de la derecha, pues hay que hablar de la derecha conservadora, la que antepone en principio, no siempre en práctica, la idea de la familia y las instituciones ante todo, y a fin de cuentas es lo que está tratando de preservar Batman, ¿no? Él perdió a su familia, entonces lo que hace es tratar de que nadie más tenga que perder a su familia y todo el mundo tenga un lugar fijo y determinado dentro de la sociedad. Y si analizas la galería de villanos en general de Batman y todas estas adiciones que hace Alan Grant, los villanos como tal nunca son tratados precisamente como villanos. Es gente diferente con ideas distintas a la de las instituciones y esa es la razón por la que hay que detenerlos, porque son personajes subversivos. Pero la forma en la que Grant trata las historias lo hace de una manera sumamente sutil, donde a fin de cuentas esta idea de la subversión se convierte en el tema recurrente de las historias. Sí, específicamente con Anarchy es donde más se nota, porque Anarchy lo presentan como villano, pero termina siendo un antihéroe. Entonces, bueno, que después otros autores lo desarmaron un poco. No, Pero sí. y con el caso de Anarchy pasa algo muy curioso. Dentro de las cosas que tuve que platicar con él cuando conocí hace casi 3 años, Hablando del tema de Anarchy y esto, cómo usó a Before Vendetta como base para crear el personaje, ahí creo que era un adolescente. Y él me comentaba que después de muerte en la familia, cuando se habló de que se iba a buscar un nuevo Robin, él en algún momento tuvo la intención de tomar el personaje de Anarchy para convertirlo en el siguiente Robin, lo cual me parece que es una forma muy interesante de lidiar con el personaje, ¿no? Porque hubiese tenido que estuviese cuestionando todo el tiempo las acciones de Batman como su nuevo compañero. Lamentablemente, para cuando se hizo pública la muerte de Jason Todd y se empezó a hablar de la posibilidad de tener un nuevo Robin, ya estaba en proceso los planes de introducir a Tim Drake. Entonces no hubo oportunidad de hacer esto, pero a mí me parece que hubiese sido una forma interesante de lidiar con el compañero de Batman, tener a alguien que no fuese simplemente un compañero, sino en que lo iba a estar cuestionando todo el tiempo. Algo de lo cual Batman realmente, por lo menos en algunas interpretaciones, no responde muy bien. Batman da órdenes, ni siquiera las da margen para que se las discutan. Sí, a fin de cuentas, sí, creo que es una palabra que a veces se usa muy a la ligera, pero hay que recordar que en muchas ocasiones, cuando ves a Batman interactuando con otros héroes de DC, una palabra que es siempre lanzada en su cara, usualmente por Oliver Queen, es fascista. Sí, justamente. Entonces creo que el tener a Rick acompañado sería como tener una versión adolescente de Oliver Queen, este idealista de ideas rebeldes que ve en Batman la encarnación de todo lo que consideran que está mal con el mundo. Sí, como un perpetuador del establishment, de lo establecido, de la norma. Una herramienta del sistema. Un enforcer. Entonces es. Entonces, aparte, otra cosa que me gusta mucho de estas historias es el hecho de que no hay arcos largos, ¿no? La gran mayoría de las historias son autocontenidas y hay muchas de dos partes, que es algo. Sí. Sí, yo no se me ocurre ninguna historia de Alan Grant de más de cuatro partes en Batman. No, de hecho, lo más nuevo que está aquí pues es justamente lo de Mothpack, lo que decíamos, que acá se conoce como Fango, allá me dices que era Barro, el clan de Barro, que son cuatro partes. Sí, en Lo España más largo que hay. se publicó el título de la historia como El Enigma de Clayface, en Argentina como La Banda de Barro, que me parece que dentro de todo está bastante más cercano. Sería arcilla en realidad, clay más que barro, pero mud es barro antes que arcilla, así que está bien. Sí, digo, por acá le decían Fango. Y la historia esta es de 4, la de Tulpa es de 3 y hay varias de 2. En general, la gran mayoría son autocontenidas, hay que leer un solo número, te cuento una historia completa, pero muchas de ellas se van sumando para crearte una historia más grande, aunque no haya arcos definidos, lo cual Sí. es algo que a mí siempre me ha gustado, el tener esa posibilidad de historias completas que cuando las sumas se convierte en algo más. Sí, si mal no recuerdo, había un personaje que era creo que era un repartidor de diario que no tenía piernas, que era como veterano de Vietnam que andaba sobre un skate, que aparece en varias historias de Batman como un personaje secundario que está en alguna esquina donde anda Batman, si es que me estoy acordando bien porque hace tiempo que no las leo. Sí, había algunos temas recurrentes que aparecían personajes secundarios, algunos de los vamos en la calle. Este que mencionas no aparece aquí, pero no me parece que no tenía tantas apariciones. Creo que apareció por ahí 3 o 4 veces, Sí, no, pero no. eran elementos que se iban repitiendo. Claro, era como un personaje que en realidad no tenía mayor trascendencia en el desarrollo de las historias, pero a veces servía como para meter propaganda política, porque a veces tenía unos globos de texto grandes donde daba discursos de cosas cerca de donde estaba Batman. Recuerdo uno en particular en que está, creo que junto a un kiosco, y Batman está en un techo y lo está escuchando mientras habla. Creo que es un número que acá en Argentina, o sea, acá en Chile se publicó como Basura, que creo que eran los números 36 y 37 en la edición argentina de Batman, que no recuerdo a qué números correspondían de la edición estadounidense. En fin. Pues es un tomo de pasta dura, son más de 20 cómics, el precio de portada es de $50, pero pues usualmente tiene descuento en la gran mayoría de tiendas en línea. Sí, porque después de eso publicaron Un lugar solitario para morir, que era de Mark Wolfman, y después Ritos de iniciación, que era la primera historia de Tim Drake después de Un lugar solitario para morir, que todos estos cómics que leí cuando era muy chico, me acuerdo de los nombres en español, no de los nombres en inglés. ¿Y alguna vez los leíste en inglés o solamente en español cuando los leíste por primera vez? Creo que no. Creo que no recuerdo haberlos leído en inglés nuevamente. Excepto algunos de Non Brainfall y Alan Grant específicamente, sí. Porque hay algunos que no llegaron a Chile por un tema de distribución que hubo en Argentina, que había un atraso de 6 meses. Entonces, en vez de, no sé, publicar los cómics quincenalmente hasta ponerse al día, decidieron simplemente saltarse 6 números y publicar lo que publicarlo a tiempo, que fue una época en la que dejaron de imprimir en Argentina y empezaron a imprimir en Chile. Y esos 6 meses de cómics desaparecieron, o sea, o eran muy difíciles de conseguir, y eventualmente en algunos casos, como el de Flash o el de Batman, me los conseguí mucho tiempo después, en números atrasados. Ya, es que como comentaban, yo algunas de estas, sobre todo las primeras, no, nunca las había leído en inglés. Algunas de las de Alan Grant sí ya las había conseguido los números sueltos, pero algunas, sobre todo las primeras, las de Magnolio Barrio, Duffy, no, jamás las había leído en inglés. Pero, insisto, todo esto no sirvió más que para recordarme por qué no me gustan las traducciones, sobre todo cuando son traducciones Sí, viejas. Mike W.B. Barr creo que tuvo un periodo relativamente corto en Batman, que supongo que se debe haber originado producto de la popularidad que tuvo en su momento Batman and the Outsiders, porque fue, debe haber sido un par de años nomás que estuvo escribiendo cómics de Batman, antes que después llegaran, no sé, Alan Grant, eventualmente Mark Wolfman, y tiempo después ya Doug Mensch, Chuck Dixon, etcétera. Sí, aparte había que colocar que W. Barr trabajó en la maestra. No hizo mucho tiempo, pero sí tiene unas historias que se recuerdan de esa época, ¿no? Me parece que el Bride of the Demon es suyo, ¿no? O No, es de no. Denis O'Neill. No recuerdo, pero en No, esa época me sí tenía por parece ahí un que Barr. es que son tres historias de Ra's al Dos Ghul actualmente. son de O'Neill, Sí. pero creo que la otra es de. Creo que la otra es de Barr. Pero no, la verdad no estoy seguro, no tengo por aquí. Tomo la mano. Pero sí, estuvo poco tiempo, pero sí me parece que tuvo algunas cosas que sí se recuerdan de esa época. Sí, yo pienso que debe ser el Batman de Colt, si mal no recuerdo, escrito por Mac W. E. Barr. No, el de Colt es este, de Starling. ¿Es Es este? Starling con Bernie Wrightson. Ah, bueno. Lo que sí me acuerdo que él escribió, por ejemplo, fue el año 2, donde aparece The Reaper, que fue el personaje que sirvió como base para The Phantasm, este personaje que fue adaptado a la serie animada. Entonces, ese sí recuerdo que era suyo, pero me parece que por ahí tenía Beard of Demon, que es la suya. Sí, Yartu tiene que ser lo más popular que escribió entonces. Sí, pero de esa época, o sea, de todo el trabajo, a pesar de que fue poco el tiempo que estuvo en Batman, creo que al menos justamente Beard of Demon, que es con Ra's al Ghul, y Yartu debe ser lo más popular y recordado de su paso por la serie. Sí, y después Full Circle, ilustrado Que por es Alan la Davis. secuela con arte de Alan Davis, bastante buena. Claro que trabajaron bastante con Alan Davis con Barr en esa época, justamente en Batman and the Outsiders. Sí, justamente fue en año 2 donde terminó esa colaboración, gracias a Frank Miller y su peso en la industria. Ok, Beto, ¿qué te parece si comenzamos a cerrar el podcast? Espera nada más, por ahí hay preguntas que se quedaron colgadas. De antes, otro de nuestros escuchas regulares, Isra Ortiz, siempre se queja de que llega tarde y sus preguntas caen fuera de tiempo. Yo le sugerí que buscara la publicación del podcast más reciente y comentar ahí para que quedaran visibles, y eso fue lo que hizo esta última vez, nada más que no cuento dónde fue. Como repetimos la publicación del podcast a lo largo de la semana, a veces Acá está. ¿Han se leído pierde. October Faction de Steve Niles? Saludos. October Faction. Yo leí el primer número. En el caso de Steve Niles, a mí es curioso, me gustan mucho las ideas que tienen en sus títulos. Es un escritor de horror con ideas que me parecen bastante atractivas, pero a veces encuentro que se alarga demasiado las cosas, y esa costumbre que tengo yo de que leer historias completas a veces hace que deje colgar las series. De October Faction leí el primer número, me gustó, y según yo estaba esperando que terminara la serie para terminar de leerla, y nunca fui más allá del número 1, pero prometo por ahí conseguir regreso a la serie para ponerme al día, y la premisa parte de una familia donde el patriarca es un cazador de monstruos retirado, y plantean la historia como que es una familia un poco extraña, ¿no? Porque es una familia que creció en un entorno rodeado de monstruos y fantasmas, y pues están metidos en ese mundo sobrenatural. Entonces, aparte de este personaje de Frederick Allan, que es el cazador de monstruos, en su familia hay una bruja, un hechicero, y en inglés le llaman trickster, no sé cómo podría definirlo en español. Entonces el personaje principal está retirado, pero algunos secretos de su pasado como cazador de monstruos amenazan con atacar la integridad de su familia. Entonces es una idea interesante, el jugar con una familia disfuncional en un entorno sobrenatural. Es algo que me parece una idea bastante atractiva. La serie me parece que está pensada para hacer una serie finita, pero no estoy seguro de cuántos números. Las últimas que vi iban por ahí de 9 o 10 números, pero me parece que iban a ser más. Y sé que ya hay por una recuperación, un tomo 1, que debe ser el primer arco completo, pero no estoy muy seguro. Pero prometo próximamente a hacerme con el volumen y comentar un poquito más de la serie. Pero la idea, en términos generales, me parece muy atractiva. El artista Zayn Akin, yo no conocía. Recuerdo que en su momento se hablaba de él como un newcomer, un artista nuevo, y si no mal, con alguna entrevista vi que fue en la que Steve Nice conoció a través de Facebook y empezaron a intercambiar mensajes y decidieron colaborar. El artista se llama Damien Worm, que alguien que se pide a gusanos, una elección ideal para hacer. Sí, yo lo comenté hace un tiempo, salió un cómic de Frankenstein que publicó, me parece que IDW, escrito por Steve Niles con dibujos de Daniel Worm, que si mal no recuerdo es un dibujante español. Así que debe ser Daniel Worm. Y tenía un estilo... Pero es Damien, ¿no? Eso, Damien. Tenía un estilo que a mí me gustó bastante. Aunque por ahí leí algunas críticas que eran dispares respecto de lo que a mí me pareció. Me parece que hay una reseña en Comic Verso de uno de estos números de Frankenstein. No recuerdo, pero había que checar. Pero sí, el arte a mí también me gustó bastante. Insisto, yo solo leí el primer número, pero me parece que es un estilo sumamente adecuado para un cómic de horror. Monster and Madman se llama el cómic, escrito por Steve Niles, con dibujos de Damien Worm, publicado por IDW en marzo de 2014. Debe ser una de las últimas reseñas que escribí para el blog. Tienen que buscar Comic Verso, Monster, Madman y Damien Worm y van a llegar. No lo hemos leído. Bueno, leí el primer número, ya comenté un poquito la premisa, pero prometo, en cuanto pueda hacerme con una copia del volumen 1, comentarlo más a fondo. Pero lo que dije en su momento fue: Damien Worm es un nombre nuevo para mí. Investigando un poco, descubrí que es un dibujante de origen español, y aunque no tengo claro si se trata de un ilustrador realizando arte secuencial o viceversa, la verdad es que su trabajo me obliga a ponerlo en compañía de nombres de peso en el medio, como Dave McKean, Bill Sienkiewicz y tal vez el mismo Scott Hampton. Es muy agradable al apartado gráfico y es intensamente evocativo de las emociones que acompañan la historia, convirtiéndose en un complemento perfecto para el guión y superando su importancia. Me sorprendería que Damien Worm no acabe al menos como portadista de varias series de horror y fantasía, tanto en IDW como en Marvel Odyssey, y estoy seguro de que no pasará mucho tiempo antes de que se transforme en un nombre reconocido en la industria. A mí el arte también me parece que tiene algunos ecos del estilo de Ben Templesmith, que es otro de los colaboradores regulares de Steve Knight, ¿no? Sí. Como menciona, esta influencia de Sienkiewicz, de la pintura que no siempre se realiza dentro de las líneas, esto de usar los colores como si estuviesen escurridos o raspados, creo que es algo bastante distintivo, pero sí es un artista bastante atractivo. Ok, bueno, entonces ahora sí estamos cerrando el podcast, ¿no, Alberto? Sí, creo que ahora sí. Te toca elegir la canción esta semana, ya que yo me robé la canción la semana pasada, en nuestro podcast dedicado a Pearl Jam. Sospecho que todo esto era un complot para hacerte con la canción del episodio 100. No, la canción del episodio 100 creo que se la podemos entregar a algunos de nuestros invitados o invitadas que tengamos. Sí, si es que se presentan o aceptan, ya veremos. Estamos ahora sí a una semana de grabar el episodio 100. Sí, una ocasión magna que sorprenderá a mucha gente. Sí, las va a sorprender, sea porque hicimos algo muy bueno o porque no hicimos nada en O porque particular. esperaban que hiciéramos algo y sea un programa como cualquier otro. Por un motivo u otro, se van a sorprender, eso está claro. Lo más probable es que también nosotros nos Así es. Ok, recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org o en Facebook, www.facebook.com/comicverso. También nos pueden ubicar en Twitter, somos Comicverso. A mí me ubican como ePedreros y a Alberto como. Albión 2112. Pueden escribirnos a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. En la semana me preguntaron por qué no inserté correctamente el link de reproducción del podcast, lo que me hizo sentir bien porque hay gente que lo utiliza, lo cual realmente me sorprendió. Hubo creo que dos reclamos de que no estaba funcionando bien el link. Sí, básicamente también lo que pasó fue que en el sitio estaba, el reproductor tenía el episodio 97, no el 98. Claro, justamente ese fue el error que, bueno, yo tomo como base lo que publiqué en la semana anterior para no repetir todo y lo edito, entonces a veces, y me ha pasado ya varias veces, me queda algún link sin corregir con la información nueva, entonces aparece algo que no corresponde. Pero bueno, lo corregimos un par de horas después, lo corrigió Alberto, así que quedó funcionando bien. Sí, en cuanto nos avisó otro de los hechos regulares, Glenn Miller, el escritor de Crónicas de Amaltea, fue quien dijo, oigan, creo que está en la anterior porque están hablando de Halloween. Sí. Entré a checarlo para corregirlo. Pues nos agrada esa idea de estar pendiente. Es bueno saber que sí hay gente que lo sigue checando desde el sitio y no necesariamente desde los otros enlaces. Sí, así es. Y bueno, recuerden por lo mismo que si les gusta nuestro podcast y quieren, y ojalá les gustaría que más gente nos escuche, que nos ayuden a distribuir el link, que le avisen a otra gente, que lo redistribuyan, que en fin, nos dejen comentarios, si nos siguen a través de iTunes, dejen una reseña. Eso ayuda a que más gente se entere de lo que les parece a usted el podcast y tal vez lo que les parece a ustedes el podcast y que tal vez nos empiecen a escuchar de ahora en más. Ok, Alberto, ¿con qué canción nos vamos? Pues decidí no perder la canción que pensaba usar la semana pasada, entonces ahora no viene relación. Seguramente uno se habrá notado que a veces me gusta que la canción haga referencia a algo de lo que hablamos durante el programa. La semana pasada comenté el volumen 1 de The Umbrella Academy, pero no pensaba poner una canción de My Chemical Romance, así es de que había encontrado la forma de sacarle la vuelta. Y había elegido una canción de una banda, no sé si llamarlo rock electrónico o electropunk o qué. Es una banda llamada Mindless Self-Indulgence, que tiene una mezcla de géneros bastante extraña. Tocan un poquito de punk con electrónica, industrial, hardcore, no sé. No sé otra forma de descubrirlo, ya lo Es escucharán. como electrónica, pop, industrial, hardcore. ¿Cómo fue eso? No tiene pop, Ah, punk. ok. Ah, punk. Ya está bien. Entonces, no sé si electropunk sería la forma de definirlo. Es un grupo que descubrí por algunos amigos hace algunos años y que tuve oportunidad de ver en Yo vivo. no sé si a un punk le gustaría ser clasificado como electro en alguna parte del nombre. No sé, a mí me gusta mucho el sonido de la banda. Tiene un sonido bastante, bastante original. Lo conocí por amigos y tuve oportunidad de verla en vivo hace unos años en un festival de rock en el que vino también Nine Inch Nails y los Stone Temple Pilots, o sea que fue algo bastante atractivo. Y la relación que tiene es que la bajista del grupo, que se hace llamar Lindsay, que era Lindsay Malato, era su nombre. Ahora Lindsay Wagner. Lindsay Balato era su nombre artístico era Lindsay, con una Z al final, y actualmente se le conoce como Lindsay Way, es la esposa de Gerard Way. Pero dentro de toda la estética que tiene esta banda, ella tiene la costumbre de salir vestida de colegiala y hacer toda clase de acrobacias y contorsiones gimnásticas en el escenario con el bajo. Un amigo decía que cuando le dabas un bajo a una mujer y la ponías en una banda de rock, automáticamente se convertía en la mujer más atractiva del mundo. Entonces, si sumas eso a la idea de los fetiches con el uniforme de colegiala, ya que es una mujer bastante atractiva, pues era un atractivo adicional al ver esta banda en vivo. Entonces, la canción que elegí es una de sus medios más conocidas, se llama Shut Me Up. ¿Cómo? Shut Me Up. Shut me up. Así es. Bueno, habitantes del futuro, donde sea que estén en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense y Que estén muy bien. Hasta la próxima. Y cállense. The bass, the rock, the mic, the treble. I like my coffee black, just like my metal. With the bass, the rock, the mic, the treble. I like my coffee black, just like my metal. Cause I can't wait for you to put me on. Been a minute, a minute, in a fucking minute. I can't wait for you to put me on. Been a minute, a minute, in a second. I can't wait for you to shut me up and make me hit like badass. I can't wait for you to shut me up. Shut up. I can't wait for you to shut me up and make me hit like badass. I can't wait for you to shut me up. Shut up. La la la. Ooh, la la la. Ooh, la la la. Ooh. The bass, the rock, the mic, the treble. Just like my metal. With the bass, the rock, the mic, the treble. I like my coffee black, just like my metal. Cause I can't wait for you to put me on. Been a minute, minute, in a fucking minute. I can't wait for you to put me on. Been a minute, minute, in a second. I can't wait for you to shut me up and make me hit like badass. I can't wait for you to shut me up. No, cállenme, eso, cállenme. Sí, pero ese es un tono retador. Cállenme, cállenme si se atreven. Eso.